Este sábado... Este sábado y el siguiente voy a terminar un pequeño temario que había elaborado sobre la gracia divina, como estoy tratando de explicar. En esta sesión y en la siguiente, porque es una cosa que exige un poco de detalle en la explicación, voy a hablar de las virtudes sobrenaturales, que son las virtudes morales infusas, y las virtudes teologales, y de los dones del Espíritu Santo. Voy a exponerlo de una forma, digamos, práctica, según el modo como el padre Orlandis lo trataba en sus estudios sobre ejercicios. No sé si se me oye. Está esto para por qué grabo, esto para qué grabo con esto. Es un micrófono para que yo grabe, ¿entiendes? Pero no afecta a la gente. Ah, es para grabar, pero no para megafonía. Bueno, vamos a chillar un poco. El padre Orlandis, en sus estudios sobre ejercicios, trataba este punto con una terminología tomada del padre Luis de la Palma, comentarista de San Ignacio, y de Suárez y de una serie de comentaristas, diciendo que Dios obra en el hombre de dos maneras, hay dos modos de obrar: la gracia divina en el cristiano para hacerle obrar bien, dos modos de obrar. Un modo de obrar es el modo de obrar según el cual realizamos con la gracia de Dios obras buenas según las virtudes. Y el otro modo de obrar es aquel en que Dios causa en nosotros emociones, sentimientos, actos de caridad, etc., que somos movidos por Dios a hacerlos. Y nosotros nos dejamos mover, diríamos, y tenemos el mérito de dejarnos mover, pero que son obra de Dios propiamente, en nosotros. Estos modos de obrar, el padre Orlandis los explicaba de esta manera. Unas veces nacen de nosotros mismos los actos buenos. Esto es, con el modo ordinario y natural de obrar, aunque ayudados por la divina gracia, siempre que se hacen bien y provechosamente. Y en esto suele haber de nuestra parte mayor o menor trabajo, según que usamos con tranquilidad de nuestras potencias o somos perturbados más o menos por el espíritu malo. Es decir, podemos obrar movidos por la gracia, trabajando nosotros con paz, o podemos obrar movidos por la gracia, trabajando nosotros teniendo que luchar contra las tentaciones que el demonio mete, venciendo nuestras inclinaciones desordenadas, etc. Otras veces, aunque los actos son nuestros, pero en ellos somos como prevenidos de Dios y como ayudados y levantados de su mano poderosa a cosas mayores de lo que pudiéramos por nosotros mismos esperar o pensar. Esta primera manera de obrar es la de la primera que he leído, del padre La Palma, citado por el padre Orlandis, es la actuación de las obras virtuosas, según las virtudes. Y la segunda manera de obrar, esta que somos llevados por Dios por encima de las fuerzas psicológicas humanas ordinarias, que es lo que Santa Teresa le llama cosas sobrenaturales, aunque lo otro también es sobrenatural, pero Santa Teresa llama sobrenatural a esto que comienza en las moradas de Santa Teresa, en la cuarta morada. Hasta las tres primeras moradas son el modo de obrar ascético, diríamos, y virtuoso, y desde la cuarta morada en adelante es el modo de obrar según los dones del Espíritu Santo y místico. Ahora bien, de estos dos modos de obrar, y pudiendo dedicar dos sábados a esto, porque es importante entenderlo, vamos a hacer unas precisiones, según el padre Orlandis se basa en Santo Tomás y demuestra, como nos explicaba Formen en los artículos de Roma, que su doctrina es la doctrina de Santo Tomás de Aquino. San Ignacio tiene la doctrina de Santo Tomás, implícita o sin desarrollar, pero la manera de entender lo que dice San Ignacio es entender la teología de Santo Tomás en todas las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Ahora voy a leer un texto de Santo Tomás que tiene que ver con esto que acabo de leer antes. Los dones del Espíritu Santo, este modo de obrar sobrenatural, diría Santa Teresa, o modo divino de obrar, dice el padre La Palma, aunque los actos son nuestros, pero en ellos somos como prevenidos de Dios, levantados de su mano poderosa. Dice que son actos nuestros. Y entonces hay que ver en qué sentido. Y Santo Tomás, cuando trata de que el alma del cristiano, que está en gracia de Dios, lo tiene desde el bautismo, se nos infunden las virtudes morales infusas, las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. Para entendernos, las virtudes son hábitos, disposiciones permanentes, cualidades que nos disponen, son hábitos activos, hábitos que nos disponen a obrar. Los dones del Espíritu Santo son hábitos pasivos, nos disponen a dejarnos mover, a ser movidos. Y entonces Santo Tomás, para aclarar por qué hay unos hábitos que son los dones del Espíritu Santo, que nos disponen a dejarnos, hábitos por los cuales el hombre es perfeccionado para obedecer prontamente al Espíritu Santo. Se pregunta, ¿por qué tenemos que tener hábitos pasivos? Porque si el Espíritu Santo mueve, pues el hombre ya más poderoso es el Espíritu Santo que todas las fuerzas humanas. No parece que tengamos que tener una especial disposición. Dios nos puede mover. Y dice que el que tiene que tener la disposición para mover es el motor y no el movido, que el motor es como un instrumento movido por la gente. La causa activa es la que mueve. El instrumento pues es movido. Dice, este argumento que yo acabo de explicar, el argumento en contra de que los dones del Espíritu Santo estén permanentemente en nosotros, siendo así que los actos divinos en que nos hace obrar de esta manera, según los dones del Espíritu Santo, son momentáneos, y puede pasar mucho tiempo que no se den tales movimientos, y a veces hay santos místicos que pasan temporadas en absoluta sequedad, y como al pairo, una metáfora del padre La Palma, que dice que con las virtudes actuamos como quien avanza con remos. Puede avanzar con remos sobre un mar tranquilo o puede avanzar con remos contracorriente incluso, pero avanza con remos. Y con los dones del Espíritu Santo avanza como en un mar tranquilo y con viento en popa. Entonces ni siquiera tiene que remar, tiene que dejar que la barca se deslice, movida por el viento. Pues el alma puede estar al pairo, y si no rema, pues no avanza. Y por tanto son mociones ocasionales, diríamos, o temporales, que pueden ser muy intensas y muy duraderas, o pueden interrumpirse y tardar tiempo en volver. Esto puede ser por culpa del cristiano que resiste a la moción del Espíritu Santo, o sin culpa del cristiano, porque Dios le quiere dar el mérito de tener que luchar, diríamos, sin este auxilio extraordinario o extraordinario, de modo no ordinario. Digo, corrijo extraordinario porque, aunque son momentáneos y pueden ser mucho tiempo que no actúen, o puede haber tiempos en que no actúen, según Santo Tomás, no pertenecen a un orden extraordinario de providencia, así como las revelaciones de Santa Margarita son algo extraordinario y no pertenece a la santidad de Santa Margarita, sino al carisma. Pero la actuación de los dones del Espíritu Santo forman parte de la vida de la santidad, y estamos permanentemente dispuestos para ser movidos, y tenemos que estar dispuestos para ser movidos, y pertenecen a la vida cristiana ordinaria. Pero sobre ellos se pregunta Santo Tomás, ¿por qué tienen que tener el hombre un don del Espíritu Santo? Dice, el argumento en contra de que el don sea un hábito sería procedente si se tratase de un instrumento pasivo, el hombre. Pero el hombre no es así. De modo que de tal manera es movido por el Espíritu Santo que también se mueve en cuanto tiene libre albedrío, por lo cual necesita una disposición para dejarse mover. Es decir, incluso en el don del Espíritu Santo, en que propiamente dice aquí en latín agit, el hombre actúa, a pesar de que es Dios el que actúa y el hombre es movido propiamente, pero no es algo movido de un modo meramente pasivo, porque el hombre tiene libre albedrío. Por tanto, el sujeto libre nunca es contradictorio. Santo Tomás lo dice en un sitio muy, muy bonito. Puede hacer Dios que queramos, de modo que no intervenga nuestra voluntad en el acto de querer. Dice el hombre, Dios puede hacer que no habiendo querido querer, no habiendo deliberado para buscar qué es lo que Dios quiere de nosotros, nos encontremos queriendo, pero no sin que queramos, porque ni Dios puede hacer que una voluntad quiera sin querer. La voluntad no tiene otro modo de moverse que el modo voluntario. Es imposible. Si Dios quiere que queramos, pues queremos, si no se frustraría el designio divino. No. La voluntad en su acto de querer no es pasiva, es como si fuese un instrumento mecánico. No podemos ser hechos volentes y no ser, por la gracia de Dios, sujetos que queremos aquello que Dios ha puesto en nosotros que queramos. No obstante, es Dios que pone en nosotros aquel querer. Cuando actúa el don del Espíritu Santo, Dios lo pone en nosotros este querer. Y nosotros somos un agente vivo, libre y no pasivo. Esto en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Pero ahora voy a un texto de los ejercicios que es muy revelador de esto. Pero hay otra manera de mover el hombre a Dios, en que Dios nos mueve y nosotros nos movemos. Dios nos excita y llama a que queramos, y nosotros activamente, de un modo humano, deliberado, elegimos, deliberamos con lo que se llama nos aconsejamos, optamos, elegimos, y entonces imperamos a nuestro entendimiento que piensen los, cómo tienen que ordenar su vida o fin, y nuestro entendimiento mueve, es movido por nuestra voluntad que quiere elegir y se pone a deliberar, y después nuestra voluntad llega un momento en que escoge un camino después de un juicio práctico que la voluntad misma impera al entendimiento, que aquel juicio práctico sea el último porque ya ha elegido y ya sabe lo que quiere hacer, y quiere hacer lo que sabe que Dios quiere que haga, por supuesto que elija con fidelidad. Entonces, este modo de, este doble modo de obrar, moviéndonos Dios a nosotros, de modo que nosotros no somos, no obstante, meramente pasivos, y moviéndonos Dios a nosotros, de modo que nosotros, gracias a la gracia de Dios, cooperante que se llama, nos ponemos a pensar y a trabajar, y a veces con muchísimo esfuerzo, con mucho esfuerzo humano, hacemos, elegimos y obramos el bien elegido. Esto es el modo de actuación de las virtudes, es el otro modo de obrar Dios en el hombre. Ahora bien, lo que el padre Orlandis quiere decir es que estos dos modos de obrar son dos modos de obrar Dios en el hombre. Dos modos de obrar Dios. Porque cuando San Ignacio habla de cómo elegimos, pone que hay tres tiempos que no son, son cronológicos, sino momentos, ¿no? Momentos, situaciones, tres modos de elegir. Hay una manera de elegir que es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, Dios mueve y atrae la voluntad, que sin dudar ni poder dudar, la ánima devota sigue a lo que es mostrado, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. Esto es lo que digo, que según Santo Tomás, aquí, aunque el alma no puede dudar ni poder dudar, y sigue a lo que le es mostrado, porque Dios nuestro Señor mueve y atrae la voluntad, pero mueve y atrae la voluntad al que quiere, pero quiere porque no puede dudar ni poder dudar, y es atraída y movida, y quiere, y no ha elegido ni deliberado y ni lo había pensado nunca. San Pablo lo que menos pensaba cuando iba a Damasco es que se iba a convertir en apóstol de Cristo, que iba a perseguir. San Mateo estaba allí cambiando moneda, un publicano, su puesto de trabajo, de cambista, cobrador de contribuciones. Pasó Cristo y se lo llevó. Él sigue, se fue con él. Son los ejemplos que pone Santo Tomás. San Ignacio y Santo Tomás los pone también como ejemplo de cómo Dios justifica al pecador instantáneamente. Dios puede justificar al pecador instantáneamente. Este modo de mover Dios, atrayendo y moviendo la voluntad, de modo que el alma devota, sin dudar ni poder dudar, sigue a lo que le es mostrado, ¿no? Como San Pablo y San Mateo, es este modo en que, aunque el acto es nuestro, porque como dice Santo Tomás, es un acto libre, pero somos como ayudados, levantados a cosas mayores que las que pudiéramos por nosotros esperar o pensar. Esto es el modo de obrar místico, de actuación de la gracia operante según un don del Espíritu Santo. Pero hay otro tiempo, que es el tercero, salto sobre el segundo, que dice: Tercer tiempo es un tiempo tranquilo, porque mientras se está tentado uno, agitado de tentaciones, en aquel momento no puede elegir, tiene que vencer la tentación y pacificar el alma. Tiempo tranquilo, considerando primero para qué es nacido el hombre, es a saber, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su alma, y deseando esto, elige como medio una vida o estado dentro de los límites de la Iglesia para ser ayudado en servicio de su Señor y salvación de su alma. Dice tiempo tranquilo cuando el alma no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias naturales libre y tranquilamente. En este tercer tiempo, es un tiempo ascético, en que se va a hacer un esfuerzo de reflexión, actuando la virtud de la prudencia infusa, porque motivos según la fe, y para elegir según virtud. San Ignacio entonces, que naturalmente en el primer tiempo, solo dice, si en el primer tiempo no se ha hecho elección, en el tercer tiempo se siguen estos dos modos para hacerla. El primer tiempo no tiene regla ninguna, ya lo dice. Lo dice muy claramente el padre Palma. No hay reglas de elección mística, diríamos, ¿no? Que Dios da a sentir lo que quiere. No hay reglas. Pero si nos deja que tengamos que remar nosotros y nos deja que podamos remar con un mar tranquilo, es decir, que ya podamos pensar serenamente, tenemos vistas claramente nuestras pasiones desordenadas, no hemos vencido las tentaciones del demonio que nos lleva siempre a la riqueza y al honor como el fin de nuestra vida, con esto nunca elegiremos bien. Cuando ya hemos puesto el corazón en la humildad, en la fidelidad a la voluntad divina, entonces ya podemos elegir. Y entonces tengo que elegir así, pensando, poner delante la cosa sobre que debo hacer elección. Aquí no dice poner delante el fin que busco, la solución del alma, esto se da por sabido. Ahora se trata ya, puesta la intención en el fin, se trata de tratar. Voy a ver si esto es lo que Dios quiere de mí. Tal profesión, tal estudio, tal tarea. Y entonces el segundo punto es mirar, sentirme indiferente, teniendo su objeto el fin que soy creado, pues, ver si soy indiferente, si mi opción es ordenada, etc., para seguir lo que sintiere más a gloria de Dios, solución de mi alma. Y entonces el tercer punto dice así, pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad, poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Bien. Esto, que algunos han hecho ejercicios, se lo he venido a explicar algunas veces, voy despacio porque quiero que quede claro, y es difícil de alguna manera, pero me parece que es importante pensar. Sobre esta petición, esto es el tercer punto, es lo que se pide cuando uno va a hacer una deliberación. Después siguen los puntos, considerar los cómodos o provechos en tal o cual cosa, tomarlo, dejarlo, discurrir, y después presentar ante Dios la elección o deliberación hecha, etc. Pero este tercer punto, ¿qué es este tercer punto? Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con el entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Pues mirad, ahora me parece que se entenderá mejor. Hay una manera muy tonta y que tal vez a la primera lectura se nos ocurriría a todos de leer ese texto, que sería así. Voy a pedir a Dios que ponga en mi alma qué es lo que yo debo hacer. pues, ¿qué es lo que él quiere que yo haga? Y después de haber rezado, me pondré a discurrir con mi entendimiento y a elegir. O sea, después voy a trabajar con mi entendimiento y a elegir con mi voluntad. A Dios rogando y con el mazo dando. Rezo a Dios que elija bien y entonces me pongo a pensar y a hacer la, y a querer, a esforzarme en querer. Pues esto no es así. Esto no es así. El padre Calveras entendió muy bien una cosa en este punto. El padre Casanovas se confundió, porque dijo que la petición esta es cuando el ejercitante se dispone a discurrir bien y fielmente con entendimiento y elegir conforme a la santísima voluntad, todavía pide a Dios que quiera mover su voluntad. Y esto, dice, es lo que dice en el primer tiempo de hacer elección, que Dios así mueve y atrae la voluntad, que sin dudar ni poder dudar. Si esto fuese así, como el padre Casanovas analizó esta petición, el ejercitante, que Dios le oyese la petición, se encontraría que, como que Dios le oye la petición de que le mueva y le haga sentir lo que quiere, ya no podría seguir discurriendo y eligiendo, ¿eh? Porque se encontraría que ya Dios se lo ha hecho sentir. No sé si me entendéis, ¿eh? Dice, cuando se dispone a elegir trabajando él, modo de obrar, de remar, pide a Dios que le envíe el viento. Dios le envía el viento, se ha acabado el remo, ¿eh? Y no hay. El cuarto punto, el quinto y el sexto ya no se pueden hacer, porque todos estos modos de hacer elección del tercer tiempo solo hay que hacerlos si en el primero Dios no ha movido. Si Dios ha movido en el primero, indudablemente no hay que deliberar ni elegir deliberativamente. Hay que seguir a lo que Dios muestra. Por tanto, estaría entrando a hacer una meditación discursiva, deliberativa, prudencial, trabajosa, ¿eh? Que algunas veces en algunos hombres eminentes duró días, días. Con algún colaborador de San Ignacio, muy decisivo, que le ayudó a redactar las constituciones, le redactó la parte de los estudios, Jerónimo Nadal, que tardó días en escoger que Dios quería que él fuese todos los días. Pues si Dios le escuchase la petición y la petición dijese lo que el padre Casanovas cree que dice, o Dios te escucha o no te escucha. Si no te escucha, te deja que trabajes tú, pero si te escucha, ya no te deja trabajar a ti, ¿eh? Dice, el tercer punto es una invitación y súplica a Dios para ser movidos por él según el primer tiempo de elección. No es verdad. Padre Calveras, que era un tratadista de ejercicios más práctico que el padre Casanovas, que los dos son muy, muy excelentes comentaristas, pero siempre se distrae a alguien en algo. Dice el padre Calveras esto: pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Dice el padre Calveras, este punto corresponde al preámbulo último de las meditaciones, en que se pide gracia para lo que se busca en el ejercicio. Es decir, se busca gracia para deliberar, discurrir bien, elegir conforme a la misma voluntad, y que así Dios nos mueva y nos haga sentir lo que hemos de hacer. Y esto que dice el padre Calveras es exactamente lo que el padre Orlandis decía. Comentando este modo del tercer tiempo de hacer elección, decía el padre Orlandis, no obsta a lo dicho, a lo que está enseñando, que Dios mueve aquí también, que el ejercitante al emprender su deliberación tenga que pedir a Dios que quiera mover su voluntad y poner en su ánima lo que debe hacer sobre la cosa propuesta, porque también en el ejercicio de las potencias naturales, es decir, en la vía ascética, en el ejercicio de los actos virtuosos, interviene la gracia y la moción divina. Y es doctrina de Santo Tomás que el alma en las deliberaciones prudenciales de tal manera se mueve a sí misma que también es movida por Dios. Dios le mueve a que se mueva. Y pone un texto en latín: nuestra alma se mueve y es movida. Y esto es lo que indudablemente indican las palabras de San Ignacio. Y fijaos bien, yo decía, se podría leer, pedir a Dios que quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que debo hacer. Entonces, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y diciendo, bueno, como si esto segundo fuese aparte del otro. Primero pido a Dios y después me pongo a trabajar. No. Mirad lo que dice el padre Orlandis. ¿Cómo pone Dios en el alma del ejercitante lo que éste debe hacer? ¿En qué forma mueve Dios su voluntad? Discurriendo bien y fielmente el ejercitante con su entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Ciertamente que el único sentido plausible de este pasaje es el siguiente: pida Dios al ejercitante que él quiera mover su voluntad y poner en su alma lo que ha de hacer, sino con aquel modo de movimiento que excita al alma con una tal consolación que le da claridad y conocimiento de la voluntad de Dios, por lo menos con aquella manera de emoción que rige y ayuda el raciocinio y deliberación de las potencias naturales del alma. Ese texto tiene una importancia extraordinaria y solo lo podía escribir así como el parlante lo escribió un tomista, un conocedor de Santo Tomás muy profundo, sinceramente tomista, porque aquí lo que se supone es que yo pido a Dios que quiera poner en mi alma lo que yo tengo que hacer, que más su alabanza y gloria sea, y que quiera mover mi voluntad y, oyendo Dios esta oración mía, y yo sinceramente no resistiendo a la gracia que le pido que me dé, discurro bien y elijo bien, y Dios pone en mí la elección buena, moviéndome a que yo me mueva a discurrir y trabajar. Esto quiere decir que no sólo cuando Dios nos mueve de una forma sobre el modo ordinario de funcionar la psicología del hombre, como San Pablo o San Mateo, sino cuando nosotros estamos trabajando días y días a lo mejor, y vacilando y volviendo de aquí para allá, y no nos decidimos, y estamos tomándonos mucho trabajo para con rectitud de intención elegir y después cumplir lo elegido y hacer actos de virtud que requieren esfuerzo. Todo esto solo lo puedo hacer de una forma acertada, rectamente ordenada al fin último y meritoria, si la gracia de Dios está moviéndome a mí, de modo que yo soy movido y me muevo. No solo soy movido y me dejo mover, como sujeto libre que soy, como los dones del Espíritu Santo, sino soy movido por Dios a trabajar con mucho esfuerzo. ¿Eh? Perdón, y sin darme cuenta de que Dios me ayuda. Lo sabemos por la fe que Dios nos ayuda. Cuando tenemos que trabajar así, no hay ningún sentimiento experimental místico de la presencia de Dios en el alma. Están en nosotros las tres divinas personas, y lo sabemos por el Evangelio, lo creemos, pero sentirlo no lo sentimos. ¿Me explico? Y es por la fe que sabemos que si nuestro acto es bueno y meritorio, es Dios que lo ha movido con su gracia. Por tanto, el texto del Padre Landis, que parece un inciso, lo que lleva consigo es el mensaje de que también cuando el alma de tal manera es movida que se mueve, también es movida. Cuando es movida a moverse, no solo a dejarse mover, sino a moverse, también es movida. También la gracia mueve al acto bueno, que nos puede resultar muy laborioso psicológicamente y según el modo nuestro de ser. Si somos indecisos, pues lo pasaremos mucho peor. Si somos débiles y nos cuesta emprender tal cosa o renunciar a tal cosa, lo pasaremos muy mal. Y no sentiremos consuelo de renunciar a aquella cosa, o decidirnos a tal cosa. No sentiremos consuelo, lo mejor, sino mucha dificultad. Y vacilaremos. Y nos vendrá, incluso aunque el demonio no se meta, si ponemos aquí un tiempo tranquilo, nos vendrá nuestra personal inclinación a pensar, no, esto tal vez no, porque vete tú a saber, tal cosa. Bueno, y podemos estar días y días deliberando de un modo muy humano y muy a nuestro aire. Y no obstante, si esto termina en una buena elección y en unas buenas obras que ejecuten la voluntad que finalmente llegamos cuando elegimos bien, todo el bien se habrá realizado también en esto, y aquí incluso en el modo, en nosotros, y todo vendrá de la gracia, eso de San Bernardo. Totus, todo el bien sobrenatural, meritorio en el hombre, es todo ex gratia, y es totus in libre arbitrio, todo de la gracia y todo del libre arbitrio. Esta frase de San Bernardo vale en el modo de obrar místico y en el modo de obrar ascético, en la actuación de los dones del Espíritu Santo, en la actuación de las virtudes. Dijimos bien, todo el bien se habrá realizado también en esto, y aquí incluso en el modo, en nosotros, y todo vendrá de la gracia, eso de San Bernardo. Totus, todo el bien sobrenatural, meritorio en el hombre, es todo ex gratia, y es totus in libre arbitrio, todo de la gracia y todo del libre arbitrio. Esta frase de San Bernardo vale en el modo de obrar místico y en el modo de obrar ascético, en la actuación de los dones del Espíritu Santo, en la actuación de las virtudes. Pero se destaca más el in libre arbitrio, lo sentimos más, porque diríamos, por decirlo así, supuesta la fe, el sentimiento de con naturalidad con que Dios nos puede llevar con el don del Espíritu Santo, nos da un gusto de las cosas divinas, un sentimiento de una certeza de lo divino. Pero en este caso no. Podemos necesitar de la fe a oscuras, y de la esperanza teologal, esperando contra toda esperanza, de que de aquello que Dios quiere que haga, lo haré. Siendo así que me parece que es imposible, como quien dice que lo proponga o que lo haga. No sé si me explico. Y se siente más el peso de la vacilación de nuestro libre albedrío y la dificultad connatural de los actos virtuosos. El hombre por el pecado original y sus pecados actuales, los actos virtuosos son difíciles. A medida que va arraigando la virtud, se van haciendo más agradables y fáciles, diríamos. Entonces tiene más mérito, ¿eh? Cuanto más nos gusto nos da ser buenos, más mérito tenemos, porque somos más virtuosos, ¿eh? Repito, ¿eh? Porque este tipo de dificultad que estoy describiendo nunca la tuvo María, y mereció más que todos los ángeles y santos, ¿eh? El mérito no consiste en la dificultad que tengamos, sino en la fidelidad con que entremos en el plan divino, ¿eh? El mérito no es una cosa de romperse la cabeza, sino de ser fiel a Dios, ¿eh? Lo que pasa que también hay que decir las cosas, todas las cosas, hay que decir todo lo que Santo Tomás lo dice todo. Que si como una persona viciosa que quiere salir del vicio a la virtud, los primeros actos de virtud le serán muy difíciles, pero si él ya ha puesto el corazón en la virtud, entonces esta dificultad sí que aumenta el mérito, porque es el mérito de vencer sus pasiones desordenadas, no sé si me explico. También es, en este sentido, es meritorio. Pero después hay otro mérito, que es que ya es más virtuoso, y este tipo de dificultad inicial no la tiene, entonces tiene más mérito. En este sentido. Pues bien, digo por esto por una cosa, porque en este modo ascético, deliberativo, prudencial de elegir con raciocinio, con una estructura de actos que son iguales que los que explica la ética Nicómaco, psicológicamente, lo explica Aristóteles estupendamente bien, y Santo Tomás lo toma, pero que han cambiado de horizonte por la fe y por el fin eterno conocido por revelación y por las virtudes infusas que están actuando. Cambiado específicamente, pero la estructura mental, la estructura psicológica, el funcionamiento es el que está descrito en el, cuando habla de la elección y de la prudencia en la ética Nicómaco. Y Santo Tomás lo toma de Aristóteles. Y Santo Tomás, y San Ignacio, también sin citar a Aristóteles, tal vez sin saber que Aristóteles hubiese dicho, pero lo que dice es exactamente una elección modo humano. Esta elección modo humano, si es buena, y es por tanto meritoria de aumento de gracia y de vida eterna, esta acción buena, aunque se nota mucho que viene de nuestro libre albedrío, es toda de la gracia cooperante. La gracia cooperante. Que la cooperación no tiene que ser entendida como si hubiese en el hombre dos principios de vida sobrenatural, el divino y el humano. El hombre es un sujeto libre, que es el principio de sus actos libres, meritorios, sobrenaturales, que no los haría si no hubiese sido elevado al orden sobrenatural y si no se moviese en el orden de las virtudes infusas y sin la gracia, que es el principio por el que podemos orar bien, querer bien y merecer ante Dios. Todo viene de la gracia, pero todo se hace en el libre albedrío. Cuando hay libre albedrío, ¿eh? Porque el niño que le bautizan no hace nada, porque no puede hacer nada. Tampoco puede resistir. Y si se muere, se va al cielo. Al cielo. Lo cual es una cosa muy digna de ser considerada. Santa Teresita tenía mucha devoción a los santos inocentes porque no habiendo hecho nada están en el cielo. Es un ejemplo, son un ejemplo. Los santos que no han hecho nada, libre, ellos, y Cristo les ha merecido la vida eterna, que han ganado por el bautismo, o por el, en su caso por el bautismo de sangre de los santos inocentes, pues son muy dignos de ser invocados, ya que al fin y al cabo, como decía el otro día la oración litúrgica, Señor, que sabes que no nos apoyamos en nuestros méritos, sino en tu gracia. ¿Eh? Siempre esperamos que no no confiamos en nuestros méritos, sino en la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, que en los niños actúa sola, sin acción humana, en los adultos nunca actúa sola, ni siquiera cuando actúa como don del Espíritu Santo, y tampoco cuando actúa moviendo al hombre a moverse a sí mismo libremente, con una emoción que puede resultar ardua, larga, difícil, y si uno es un hombre complicado, complicada. Y con peligro que si no es complicado, sino muy simplista, puede ser una elección simplista y estar mal hecha por simplista. Y otro puede ser mal hecha por complicada. Pero la gracia en el simplista le corregirá su simplismo y le mantendrá la simplicidad, pero no el simplismo, y en el complicado le quitará la complejidad y le da sencillo. La gracia corrige nuestros defectos, pero actúa en nosotros. Por tanto, podemos tener la experiencia que obramos a nuestro aire, y por la fe sabemos que sí, después de mucha deliberar, hemos escogido bien, ha sido la gracia que nos ha iluminado, nos ha movido. Bien, yo que he traído aquí otro papelito del padre Santo Tomás, porque también se escribió en aquellos artículos, el padre Orlandis lo dice mucho, y Gormen lo citó en Roma. El padre Orlandis tenía la convicción de que Santo Tomás era su doctrina la que daba sentido, ¿no?, la manera como había que entender los ejercicios de San Ignacio. Esto fuese que San Ignacio los ejercicios los escribió por etapas, pero el núcleo es en Manresa y es su experiencia personal, y son cosas de ilustración de los dones del Espíritu Santo y carisma. Lo cual no quiere decir que después, como se los dictó y se hizo ayudar por amanuenses ya competentes y finalmente intervinieron en la redacción de las, los hizo traducir al latín y lo que sea, intervinieron en la redacción personas muy formadas. La primera versión se la perfeccionó y se la completó nada menos que Salmerón, que fue después teólogo pontificio en Trento, y la presenté, y intervino después en la definitiva redacción de los textos latinos presentados a la Santa Sede, Polanco, que era un hombre con Jerónimo Nadal, los dos brazos derechos de San Ignacio en toda su redacción de constituciones y todo. Y además San Ignacio lo había hecho, lo había estudiado ya teología. Es posible que en la redacción que tenemos, que se hizo ya en Roma definitivamente, ya haya algunos elementos de terminología teológica. Es probable, porque fijaos bien, aquí ese texto sobre el cual tropezó nada menos que el padre Casanovas. El primer tiempo es cuando nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad. Para que se nos tropezó, le pasó de largo el así. Así. Porque Dios mueve así, es decir, sin dejarte deliberar y haciéndotelo querer, de modo que sigues a lo que es mostrado, o asá, es decir, haciéndote pasar 3 semanas pensando lo que tienes que hacer y ayudándote que las 3 semanas las aproveches. Sí, termino. La Suma Teológica dice que cuando el hombre se dispone para la justificación, Dios el hombre se prepara, se dispone para, por su libre albedrío, para ser justificado, pero no hace esto sin el auxilio de Dios, que le mueve y le atrae. Esto está en la Suma Teológica, prima segunda, cuestión de 109, artículo 6. Moventis et atraentis, tei moventis. Pues mover y atraer es lo que dice San Ignacio que hace Dios. Esto está en la Suma Teológica. Siempre nos mueve al bien Dios, siempre nos atrae. Unas veces así, que pasa más allá del modo humano de actuar, y otras veces con un gran esfuerzo humano, que si no fuese por la fe no sabríamos que Dios nos atrae y nos mueve. ¿Eh? Lo creemos, pero no lo sentimos. Gracias. Varias cosas. En primer lugar, hemos